Hola, buenas tardes. No os penséis que os voy a dejar todo el rato con la sintonía, pero es que la compañera se está preparando ahora para una nueva emisión de El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien puede ser que nos escuches desde radiotopo.org, que es nuestra web, y también tenemos pues un Facebook, un Twitter y un Instagram, tanto Twitter como Instagram, arroba Radio Topo, desde donde podéis seguir nuestra emisión. Un saludo a Granada, al Pirineo Aragonés, a Valencia, a Alacant, a Bilbo, a Madrid, y seguro que me dejo alguna emisora, ya perdonaréis, pero bueno, pues si queréis nos podéis escribir a nuestra cuenta y ponernos verdes, que es microabiertoradiotopo@gmail.com. Y hoy de qué hablamos, compañera. A ver, que te pillaba ahí, vamos. Creo que se empieza con lo que tenías pensado igualmente. Ah, vale, vale. Venga, empezamos con alguna cosilla. Y acabamos de recibir la llamada de nuestra corresponsal en Extra Radio. Y esto que estamos escuchando, que nos acompañará a lo largo del programa, es Thomas Crenshaw Quartet, que es un chico francés que está estable aquí en Zaragoza y que hace un jazz muy chulo, así un poco tributo a Grappelli, a un violinista, y lo traemos a colación para hacer un obituario. Iba sobre Robert Fix, periodismo de compromiso. A muchos y muchas probablemente no les sonará. El veterano periodista inglés y colaborador de periódicos como Independent, Público, por poner algo muy cercano, o La Jornada de México, Robert Fix murió este domingo tras sufrir un ataque al corazón en Dublín a los 74 años. Hasta la fecha, Robert Fisk es el corresponsal extranjero británico más premiado. Fue uno de los corresponsales extranjeros británicos, como he dicho, más respetados y controvertidos de la era moderna, y su cobertura se enfocó en Medio Oriente, donde reportó sobre la guerra civil del Líbano, la invasión rusa de Afganistán, la revolución iraní, la guerra Irán-Irak y la guerra del Golfo. También cubrió las guerras lideradas por Estados Unidos en Afganistán e Irak y con frecuencia condenó la participación estadounidense en la región. También fue uno de los pocos periodistas que consiguió entrevistar a Osama Bin Laden. Un documental sobre su labor periodística, This is not a movie, del chino-canadiense Jung Chang, está pendiente de distribución comercial y es plenamente recomendable. Ha ganado varios premios, como en el Festival de Documentales de Toronto y en otros cuantos más. ¿Y por qué traigo a esta persona que para mucha gente será desconocida? Pues bueno, es porque es un periodista al que hemos seguido aquí muchísimo tiempo, porque era objetivo sin ser imparcial, o sea, hablaba claramente de lo que había en las guerras, no herdaba ninguna decoración, y fue extremadamente crítico con, por ejemplo, con el Estado israelí, lo cual le trajo muchísimos problemas, así como pues siempre eligió tomar parte y analizar, por ejemplo, en un montón de libros que tiene, como el que se llama La guerra eterna por la civilización, que es un tochazo donde explica el porqué del islamismo y de muchas más cosas, partiendo de su de los 25 años que vivió en Beirut, pues bueno, pues analizó un montón de la realidad y sobre todo tenía un tono antibelicista. Y que quiero reseñar este trozo de un artículo, mandó un recadito a Tony Blair con la guerra de Irak en forma de carta-artículo, que era espeluznante. Y se llamaba ¿Sabrá Tony cómo son las moscas cuando devoran los cadáveres? Es un artículo de 2003. En el camino a Basora, la televisora ITV filmaba perros salvajes que destrozaban cadáveres de iraquíes. A cada rato, una de esas bestias hambrientas arrancaba delante de nosotros un brazo y se echaba a correr con él por el desierto. Los dedos muertos dejaban surcos en la arena. Los restos de una manga quemada ondeaban al aire. Solo para documentarlo, dijo el camarógrafo. Claro, porque esa televisión jamás mostraría tales imágenes. Las cosas que veíamos, la inmundicia y obscenidad de los cadáveres, no puede mostrarse. En primer lugar, porque no sería apropiado enseñar esta realidad por televisión a la hora del desayuno. En segundo lugar, porque si la televisión la mostrara, nadie volvería jamás a respaldar la guerra. Y bueno, pues una interesante visión. Totalmente, bueno, pues eso, totalmente antibelicista. Y bueno, pues desear que, pues una despedida para Robert Fisk y desear que la tierra le sea leve. Pues eso, muy un periodista distinto, que es de estos que tantas veces se echan en falta, por desgracia. Nuestra radio de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Comentar a propósito de esto que, bueno, tenemos un teaming y tenemos otra forma de recaudar pasta. Pues eso, mira en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter o en nuestra web. Así que necesitamos tu dinero para que, bueno, pues para que esto pueda seguir en las ondas. Hola, buenas tardes, que todavía no había saludado. Hoy empezamos comentando las noticias, aparte de lo que ha comentado el compañero del fallecimiento del amigo periodista. Empezamos hoy comentando una noticia local de Zaragoza, y es que si ya son pocas las medidas restrictivas que tenemos, ahora van a aumentar las medidas de vigilancia, y es porque el Ayuntamiento de Zaragoza va a instalar 4 cámaras de videovigilancia en el entorno de la calle Pignatelli, todo esto el próximo mes, en diciembre. Se trata de una prueba piloto con la que pretenden atajar la delincuencia que ellos dicen que existe en esta zona y que los vecinos quieren atajar. Aparte de las cámaras estas que van a instalar, cuentan con un presupuesto de 8.000 euros por 4 cámaras y que supuestamente van a estar ubicadas en puntos estratégicos. Estos 4 dispositivos estarán conectados con la red de cámaras de la policía local, que almacenará las imágenes de forma temporal para ponerlas a disposición de una denuncia particular, una investigación o un requerimiento. En teoría, los vecinos dicen que están contentos, pero no sé si les habrán preguntado siquiera. Uy, perdón, no se me oía. Y es que el control social avanza, y de qué manera, y encima parece ser que la gente está encantada. Yo creo que eso es mentira. ¿Mm? Bueno, y ahora nos gustaría comentar también un fenómeno que está sucediendo no solo en el Estado, sino en otros países de Europa y del mundo, y es el tema de los disturbios que están aconteciendo estas últimas noches. Estamos muy desinformados y desinformadas en relación a esta situación, y no me extraña, ¿no? Porque al final tenemos tantos mensajes hablándonos y bueno. Sí que queríamos comentar que el domingo a las 7 de la tarde hubo una concentración aquí en Zaragoza, en Plaza España, que en teoría, bueno, se difundió un cartel que pedían, pues, afirmaban que no eran negacionistas, pero que sí que creían en unas medidas más justas. Decía, no al toque de queda y la izquierda, ¿dónde estamos? Y pedían pues la suspensión total de los alquileres, la suspensión total de facturas de luz, agua, gas, más inversión en sanidad pública y, bueno, suspensión de los procesos de desahucio y más inversión, ¿no? Dice, no somos negacionistas, no, nos negamos a tener una vida de miseria. Anulan nuestra vida mientras nos obligan a seguir hacinados en los centros de trabajo. El tema es que a esta concentración acudieron unas 15 personas. Y bueno, alguien nos ha mandado un audio para reseñárnosla. Tú también puedes mandárnoslo a microabiertoradiotopo@gmail.com. Lo estamos deseando, sobre todo porque, claro, porque luego pondremos un poco de todo el batiburrillo confusionista que también está viendo al mismo tiempo. Pero aquí un testimonio de primera mano. En noviembre se convocó de forma anónima una concentración en contra del toque de queda. Asistimos y, bueno, la verdad es que fue bastante poca gente, unas 15 personas o incluso menos. Entonces tampoco localizamos a nadie que pudiera haberla convocado. Al dejar la concentración, que fue convocada a las 7 de la tarde, la dejamos a eso de... Yo personalmente la abandoné a eso de 10:30. En la fuente de Plaza España sí que vimos a unas 3-4 personas que también podrían haber venido a la concentración, pero vamos, en total haríamos un número inferior a 20 personas las que acudimos a este sitio. El dispositivo policial fue bastante alto. En previsión de lo que pasó en días anteriores en otras ciudades como Logroño, León, Barcelona, etcétera, vino bastante policía, hubieron 6 tocineras, luego también habían puestos en sitios estratégicos como en el Banco de España y tal, y bastantes coches de la local para redirigir el tráfico y tal, y poco más se puede contar porque como os comento no hubo ninguna chicha ni sucedió nada más que una concentración, un fracaso de concentración. Vamos a ver qué se cuela por aquí, porque ahora tenemos otra cosa mucho más peculiar y luego seguimos con la crónica de Zaragoza. 4 de la tarde en Madrid, Policías por la Libertad convocamos una marcha pacífica con el objetivo de unir a policías y a ciudadanos. Con esta marcha lo que queremos hacer es mostrarle al gobierno nuestro total desacuerdo por todas las medidas restrictivas de derechos que está imponiendo a todos los españoles y pedirle que deje ya de utilizar a los policías y a los guardias civiles para meterle miedo a los ciudadanos y para sus fines políticos. Telita marinera, lo que encuentra uno por las redes. Es que ahora mismo esto de internet es muy cotilla. Fake. Parece fake. Sí, parece fake, pero luego... Según hemos estado mirando, y dado que se han hecho eco bastante... Bueno, la tipa Sonia Vescovacci sí que es policía, la que habla en el vídeo... Y bueno, la verdad es que cosas veredes, o sea, la verdad es que yo me quedo ojiplático con estas cosas que encuentra uno por las redes, pero lo cierto es que claro, por un lado está lo que hubo en Zaragoza, por otro lado está esto. Lo que sí que es importante y nos quedó con la duda a la gente que fuimos allí es quién o quiénes pudieron convocar esta concentración y por qué no asistieron. Si asistieron, desde luego no lo expresaron. Este aspecto me parece importante, no por el hecho de poder saber quién fue, sino por el hecho de que la duda que nos quedó nos inclinó a pensar quién pudo haber convocado esto y para qué, ¿no? Desde luego, si es una persona que lo hizo para expresar su desacuerdo con el toque de queda y convocar a la gente, o puede formar parte de otros grupos que tienen otro tipo de intereses. Entonces, esta es la intriga que nos quedó. Nos enteramos de la convocatoria a través de una imagen que corrió por WhatsApp y redes sociales. En esta se indicaba claramente que no eran grupos negacionistas los que convocaban esto, sino que se buscaba dar manifestar un desacuerdo con el toque de queda y subrayar la necesidad de tomar medidas propiamente progresistas en este confinamiento o de corte más social, como son la supresión de alquileres, de tasas de autónomo, de facturas, reforzar la sanidad pública, etcétera. Entonces nos queda la duda de quién pudo convocarlo y si esto pudo haber sido un simulacro de concentración o de verdad fue alguien que interesado en que esto pues hubiera salido para adelante de otra manera, ¿no? Con un seguimiento significativo. A todo esto, mientras sucedían cosas como los disturbios de Gamonal, donde donde volvió a ser noticia este barrio bastante cañero de Burgos, donde donde hay una lectura social del tema y donde no sabemos muy bien cómo tomárnoslo. La verdad es que sí que parece que fue bastante cañero. De hecho, hay un vídeo del que os vamos a poner un momento el sonido donde los manifestantes consiguen dispersar a la policía, a lo mejor los comentarios de la vecina. ¡Echa a la policía a correr! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Con piedras! ¡Que ya lo veo, mamá, coño, calla! ¡Que ya lo veo, mamá! Comentar que precisamente, fueron unos... Lo que extractamos la gente del corro, que es un boletín que se hace en Castilla y que también llega a Madrid, Logroño, bueno, y otros sitios, pero mayormente es castellano y suponemos que está vinculado a la izquierda castellana. Habla de que es un movimiento de hartazgo generalizado, de impotencia, de sentirse a la merced de las decisiones de un gobierno que, amparado en la ciencia, ha aniquilado todas las libertades civiles excepto la obligatoriedad del trabajo y el consumo, no cuestionando en modo alguno la producción capitalista, pero sí cualquier tipo de organización social y política. El lenguaje es muy peculiar, pero bueno, del artículo, la juventud proletaria ha salido a las calles sin el beneplácito de una izquierda completamente inoperante y lejana de la realidad de los barrios, en los que los discursos abstractos de sanidad pública o república quedan lejos de las necesidades diarias de la juventud. A propósito de ello, Diario de Burgos, el escrito con V, que es una web anarquista de esta ciudad, dice que el comisario de policía apuntaba a grupos anarquistas como alentadores de los disturbios. Curiosamente, un día después, esta noticia estaba retirada de sus redes, aunque en el Twitter sí que quedó reflejada. Nada nuevo en esta ciudad. Decir que la biblioteca anarquista La Maldita dice que nos toca hablar, sino no porque queramos hacerlo, sino porque nuestro enemigo, tu enemigo también, solo que aún no lo sabes, nos han difamado y criminalizado nuestras ideas, las ideas anarquistas. El comisario de policía, que se llama Jesús Nogales, o es tonto, se lo hace, y con ello pretende preparar un escenario propicio para represión futura y el descrédito actual de nuestras ideas, las anarquistas. Pues bueno, hay de todo. Decir que desde esta página libertaria dicen que llevan años haciendo política en nuestro barrio con proyectos gratuitos, autogestionados y de lucha, y que no está en la mano juzgarlo, dado que le están colgando a los y las anarquistas un muerto que no han matado. Pues bueno, todo esto bastante, como veis, pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. ¿Y qué opinamos, compañera? Porque la verdad es que esto es un batiburrillo bastante considerable, ¿no? Lo mismo hay ultras. Sí, es eso que a mí me preocupa, que está en este caso, no en el caso de Burgos, pero sí en el caso de otras ciudades, que sea la extrema derecha la que esté tomando las calles, y sobre todo que de alguna manera pues se sientan dueños de ella o que se empoderen para llegar a más, ¿no? Porque al final tiene pinta de que esto está empezando y nadie sabe cómo, muy de 2020, nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Sí, sobre todo porque también, claro, es un movimiento difuso, no creo que sea propiamente un movimiento organizado, tampoco yo diría que sea ni de izquierdas, bueno, ni de derechas, ni de nada, así que ha sido alentado en algunos casos por la extrema derecha, pero decir que me recuerda un poco al movimiento de los chalecos amarillos franceses, ¿no? Que es un movimiento difuso que no se sabe muy bien ni lo que pide, y la verdad es que con eso nos vamos a quedar. De momento, pues es muy poco lo que sabemos. Tenemos que esperar a ver lo que va a ir sucediendo, pero de momento parece que es todo como bastante lioso, así que lo iremos observando y sobre todo lo iremos difundiendo. Pero bueno, os vamos también a dejar. En relación a lo que decía el compañero que nos ha mandado un audio, sí, como que les hubiera gustado saber quién había convocado o quién había generado la concentración. El tema es que, bueno, oían decir a un inspector de la Policía Nacional que decía que no les interesaba tanto saber qué organización estaba detrás, sino quién lo difundía, ¿no? Y bueno, hace ver que lo único que quieren ahora mismo es un cabeza de turco, pues para echarle el marrón, que ellos mismos saben que el caldo de cultivo ahora mismo es perfecto para los disturbios y sí, bueno. En efecto, la verdad es que es así, y la verdad es que nos parece bastante, bastante interesante. También me ha gustado también mucho la reflexión que ha hecho el compañero, y bueno, pues estamos a la espera de ver lo que sucede, pero aquí en el Acratado pues intentamos dar, por supuesto, todos los puntos de vista. Dejamos con un momentito musical y con una canción que nos ha enviado nuestro compañero, que está de cuidador ahora mismo con la corresponsal en nuestra radio, y vamos a poner un poco de música chorra porque él nos la ha pedido. Siempre antes de comer. madre mía, qué impresión me ha dado esto del hidrogel. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y ahora vamos con un nuevo episodio de nuestro querido España de Borbón. Parece que se está demostrando que el rey ha tenido algún que otro amante, ¿eh? Bueno, va. ¿Quién no se hubiera follado a la Bárbara Rey en sus tiempos? Claro, las mujeres se le tiraban encima, el picha floja, el galán, el macho alfa de la manada española. No lo podía evitar, claro, es que las mujeres se le tiraban encima, león. Ahora imagínate que en vez de ser el rey quien hubiera engañado a la reina, imagínate que hubiera sido la reina Sofía la que le hubiera puesto los cuernos al rey. Música de la reina engañando al rey. ¿Te la imaginas ahí? Aprovechando la inauguración de su museo, el Reina Sofía, que se hubiera follado al director de la UNESCO ahí en el lavabo, o peor aún, que se hubiera follado a un joven empresario catalán indepe. ¡Me cago en la leche! ¡Guerra! ¡Guerra contra Grecia! ¡Música sexual épica contra Grecia! Siempre en la historia de los Borbones, ellos son unos santos y si la cagan es culpa de sus mujeres. Ellos además son españolísimos, o sea, ningún rey ha nacido aquí en España, ni Juan Carlos, ni Alfonso XIII, ni Alfonso XII, ni Carlos III, ni Felipe V, pero ellos son muy españoles. En cambio no, en cambio sus mujeres son extranjeras. En fin, una es de Braganza, la otra es de Orleans, la otra es de Parma, pero españolas no. Y además, ellas no hacen política como los hombres, así cara a cara, a pecho descubierto, mediante la dialéctica. No, ellas hacen corre ve y diles, maquinaciones, contubernios femeninos, y se mueven mediante cotilleos reales, intrigas políticas, husmean por los pasillos y tienen secretos de alcoba. ¿Qué? ¿No os lo creéis? Pues la semana que viene os lo demostraré empíricamente. En el próximo capítulo hablaremos de lo malas que eran las reinas extranjeras españolas y lo que hicieron sufrir a sus pobres maridos, los buenos reyes Borbones. Y ahora quisiera dar este mensaje a todos los españoles y españolas. Pregúntate, ¿tú también puedes ser hijo o hija de Juan Carlos? Hazte la prueba. Por cierto, si enseño el culo, ¿también me quitan anunciantes? España de Borbón. Impresionante, como siempre Albert Pla. Y bueno, parece que al rey le van creciendo los enanos, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, porque esta semana ha habido novedades en relación a todos sus múltiples casos de corrupción, ya que por fin le han medio pillado en alguno donde ya no disfrutara de la inviolabilidad de ser rey, es decir, a partir de 2018, y se trata de unas tarjetas black, unas tarjetas opacas, y se está investigando a ver de dónde salía el dinero. Que vaya joyita, ¿no? O sea, es que tenemos un rey que es más majo que... Sí, en general la familia real. Sí, pues eso, parece ser que anda envuelto en un rollo de un empresario mexicano que era muy majo y le donaba un montón de dinero, o a lo mejor no. A él, a Sofía, a sus no sé cuántos nietos, en fin. Sí, la verdad es que es bastante, bastante impresionante. Thank you. Y con esta música tan tranquilita nos vamos a un tema nacional. Y en concreto denuncian la detención ilegal y destrucción de pruebas tras una muerte en el calabozo de la policía local de Jodar, en Jaén. Y bueno, pues la familia de Cristóbal Montálvez, de 42 años, que fue encontrado muerto la madrugada del viernes 30 de octubre en el calabozo de la policía local de Jodar, ha denunciado delitos de detención ilegal, homicidio, destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia en las circunstancias en que se produjo su muerte, según la versión de la policía, un suicidio. Como relata su padre en la denuncia, presentada el mismo viernes en el juzgado de instrucción de guardia de Úbeda, Jaén, y consultada por diversos medios, salió por la tarde del jueves para hacer deporte. Cristóbal dio una vuelta y sobre las 11:10 llamó para decir que ya regresaba, pero que había quedado con unos amigos, que se había encontrado. La siguiente noticia que tienen es: al día siguiente se despertaron a las 8 de la mañana cuando se persona en su domicilio la policía local para informarles de la muerte de su hijo al ser encontrado en el calabozo ahorcado con el cordón del pantalón del chándal, después de haber sido detenido por la noche por saltarse el toque de queda, desórdenes públicos y tras forcejear con los agentes en el momento de su arresto. La familia no se cree esta versión. Su hermana Loli relata que los amigos que estuvieron con él dicen que estaba bien, tranquilo. Asimismo, subraya que su hermano no tenía ningún problema con las drogas o enfermedad mental, que den credibilidad al forcejeo en su detención. Se explica que menos todavía la cosa. Una de las dudas que generan es que no les dejaron ver el cuerpo tras hacer la autopsia, y el tiempo transcurrido entre su detención y el traslado. Consta que lo detienen un poco antes de las 12 de la noche, que el suicidio pasa entre la 1:30 y las 2 de la mañana, y a las 4 de la mañana se había levantado el cuerpo por parte de la policía judicial y el forense. Y hasta las 8 de la mañana no les llaman. Tampoco aparece el pantalón, no aparece parte de la ropa. Y bueno, decir que de momento se está pidiendo investigación, porque bueno, este es uno de estos casos que saltan de vez en cuando, que se olvidarán, perdidos entre las toneladas de noticias que van saliendo. Pero bueno, pues Cristóbal, esta persona anónima para todos y todas, se dejó la vida en unos calabozos de la local, a saber en qué circunstancias. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, y para aquellos que dicen que protestar no sirve de nada, que se lo digan a las mujeres polacas, ya que A Polonia ha retrasado la entrada en vigor de la restricción del aborto tras las fuertes protestas feministas de los últimos días. Ya la semana pasada aquí en El Acratador contábamos que una nueva ley del aborto pues les iba a limitar las posibilidades en las que podrían realizar esta práctica. Y este martes el gobierno polaco ha decidido, tras casi dos semanas de fuertes protestas, retrasar la publicación de la ley. Entonces, una gran victoria, otra más para las mujeres polacas, ya que en 2017 por ahí tuvieron unos conflictos similares y se salieron con la suya. Así que enhorabuena para ellas, aunque no se libran del fascismo en ese país, me parece a mí. Pues eso me temo, porque en Polonia decenas de pueblos, mayormente pequeños, pero algunos no tanto, se han declarado libres de ideología LGTB. Y las personas homosexuales que viven en esas áreas tienen pocas opciones: emigrar, esconderse o luchar. La hostilidad de los políticos hacia los derechos de los homosexuales ha alcanzado su punto más álgido y enfrenta a la derecha religiosa con los polacos de mentalidad más liberal. Decir que, hay diferente gente haciendo campaña en el sentido todo lo contrario, como por ejemplo el semanario de derechas Gazeta Polska ha repartido miles de pegatinas anti-LGTB decir que es una bandera de arcoiris con una cruz negra que la atraviesa, y decir que se están en unas 100 ciudades y regiones de Polonia, casi un tercio del país, han aprobado resoluciones en las que se declaran libres de la ideología LGTB. Decir que, en algunos aspectos pues dicen que Polonia es progresista. De hecho, se despenalizó la homosexualidad mucho antes que la mayoría de los países europeos, en 1932. Sin embargo, ahora está habiendo una campaña reaccionaria, y decir que ahora, haciendo un totum revolutum, decir que estas ideas tan carcamales que aquí nos pueden sorprender mucho, se están haciendo eco de ellas en todos los en todas las regiones de Polonia. También comentar al hilo de ello que en estos momentos el problema no es solo de Polonia, sobre todo está muy centrado, ya no solo el rollo anti-LGTB, sino el extremismo ultra en muchos otros países de comunidad eslava. Y en Croacia, por ejemplo, la extrema derecha es la segunda fuerza política del país. También se han producido agresiones contra la comunidad gay en Bulgaria, donde hubo una contramanifestación que multiplicaba por 10 el Día del Orgullo a los manifestantes que había en Sofía. También decir, esto el año pasado, porque este año como es un poco, estamos en off, por decirlo de alguna manera, también decir que ha habido, hay fuerzas políticas ultraderechistas anti-LGTB y también muy nacionalistas en Rusia, en Serbia, como he dicho, y en Rumanía y en muchos otros países, donde el pensamiento retrógrado, que por un lado es muy religioso, ya sea ortodoxo o católico, como en el caso polaco, pues está cogiendo muchísima fuerza. Y no es más que, al fin y al cabo, lo mismo que plantea Vox aquí, lo que pasa que todavía más cenutrio o todavía mucho más ultra y más conservador. Pero no todo va a ser tan oscuro, ¿no? Porque también tenemos que se ha abierto un proceso de consulta para crear una ley transestatal. Decir que hay un sitio donde mandar correos que, mejor lo buscáis en páginas de, aquí en el colectivo Crisalis de Zaragoza, por ejemplo, pero también en euforia.org.org o en muchos otros sitios hasta el 18 de noviembre. se está pidiendo que se pida una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Lo más fácil, bueno, pues se va a hacer una campaña masiva de estos correos y, bueno, parece ser que sí que hay un cierto sentimiento para que haya, para que esta ley trans se haga efectiva, pero bueno, pues todo será cuestión de esperar a ver si se produce el milagro. Bueno, por el momento os preguntaréis en qué consiste esta ley trans que los ciudadanos pueden votar antes de que se apruebe. Y la nueva norma va a permitir cambiar de sexo en el registro sin aportar documentación médica y sin someterse a hormonación o cirugía. Se consigue así lo que se conoce como la autodeterminación del género, que cada persona pueda ser y sentir el género con el que se identifica, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena para el colectivo LGTBI que tanto lo ha luchado, y esto ya existe en 9 comunidades autónomas, pero aún así, como ha dicho el compañero, se va a hacer un marco estatal por el que todas y todos se verán beneficiados. Nos hemos dejado una noticia que diré luego, pero bueno, ahora la compañera va a comentar una que nos ha dejado un poco turulatos a quien hemos escuchado música, pues bueno, hace muchos años, de grupos como Decibelios, 24 Ideas o similares. Sí, muy bien, y es que uno de los integrantes de este grupo ha sido detenido por pagar por sexo con menores y grabarlo con una cámara oculta. Lo han detenido los Mossos de Escuadra, que acusan al actual guitarrista de Decibelios de prostitución de 2 adolescentes de 15 años. Una noticia muy, muy turbia, sobre todo de alguien pues que ha girado por espacios donde estas cosas no se deberían permitir. Además, acabamos de conocer un comunicado de última hora de la banda, por lo que dicen que esta banda de Decibelios históricamente ha defendido y defiende y defenderá la dignidad humana. Además, condenan la actuación, dicen: condenamos sin paliativos cualquier tipo de abuso o agresión. Y por último finiquitan diciendo que, dada la situación creada por respecto a la trayectoria de la banda, a todos los componentes y a todos los seguidores, a partir de hoy la formación actual del grupo queda disuelta. Jope, también comentar pues eso, que ha habido grupos como Cinder o 24 Ideas donde tocaba este tipo la guitarra también, y bueno, lo sentimos por los que no han hecho nada, y bueno, y sobre todo porque claro, estas cosas son bastante difíciles de gestionar, entendemos, y bueno, y también en esta radio han estado, no este, pero han estado componentes de Decibelios precisamente entrevistándolos. Y vamos con noticias que, la verdad, Mira, como tenemos tiempo, vamos a decir un poco de noticias con humor, que es que la verdad es que este mundo merece un poco de humor. Y no vamos a hablar de las elecciones americanas, que eso ya parece bastante pitorreón, siendo verdad. Sí, sí, eso, bueno, al final el teatro que tenemos aquí, pues versión estates, ¿no? Sí, la verdad es que la realidad supera la ficción. Es que hoy hablan de House of Cards y series de estas que hablan, ¿no? El ala oeste de la Casa Blanca, y la verdad es que, bueno, ya hasta Juego de Tronos se va a quedar corto. Venga, que empiezo yo con los niños catalanes. Y es que ahora la infancia catalana parece ser que, bueno, en todo esto de la pandemia no nos queda otra que tomárnoslo un poco a risa, y han considerado que los niños y niñas catalanes están lo bastante preparados, ya sea en enfermería o medicina, como para hacerse ellos y ellas mismas la PCR. Pero lo mejor ha sido las declaraciones esta mañana, no me molesto en extractarlas, pero vamos, de la consejera catalana de Sanidad, que ha salido en varios medios diciendo que, después de todo, no consistía en que se metieran el palito por la nariz hasta tocarse el cerebro, casi, que es lo que normalmente te hacen, sino que con un par de centímetros valía. Cuando hablamos de un niño o niña de corta edad, es que un par de centímetros casi es toda su nariz. No es el caso de la mía, que es considerable, sino, pues claro, evidentemente, estamos hablando de que un niño pequeñito, o uno a otro, le meta un palito por la nariz, todo esto sabiendo cómo son los niños y niñas, saque la correspondiente muestra de mocos, que, bueno, pues que es lo que se llevará a analizar. Verdaderamente, con todo esto de la pandemia, entre Ayuso, la presidenta de Madrid, que nos da, vamos, que es como una especie de personaje dada, que ya no sabemos ni cómo tomárnoslo, pero es que de vez en cuando terminan saliendo cosas como estas que nos dejan, pues eso, con los ojos como platos. Y para la siguiente noticia loca de la semana, pues nos vamos a Galicia. ¿Por qué? Allí ha sido detenido un coruñés con un permiso de conducir de la República Errante Menda Lerenda, y fue sorprendido en un control en la A6 con matrículas no homologadas y se dio a la fuga. Esta persona pues alegó pertenecer al cuerpo diplomático de un país imaginario. No sabemos qué tal le saldría la jugada, pero vamos, con ese ingenio esperamos que bien. Con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y casi terminando el programa nos habíamos dejado dos noticias, y porque soy así de despistado, y decir que, bueno, pues las dos son bastante malas. En primer lugar, ya está pendiente de voto, se ha llegado a un acuerdo aparentemente definitivo con los despidos de Alumalsa, y ahora mismo pues se habla de que va a haber, de que se pueden producir en Alumalsa 190 despidos, es la última oferta de la empresa. Decir que todos los sindicatos, con la excepción de la CNT, están de acuerdo con la medida, con lo cual la cosa, pues bueno, va bastante, bastante negra. Decir que, bueno, siempre es una mejora. En un principio se habían planteado casi 300 despidos, son 190, parte de ellos serán prejubilaciones, pero aún así también, bueno, pues queda queda consolidado una estrategia de despidos que hasta el momento a las empresas que deslocalizan, o sea que mandan la producción a países más pobres, pues parece que les está saliendo, pero que muy bien. De todas formas, seguiremos informando y ya veremos lo que sucede en futuras semanas. Y no por esperado, es menos traumático el planteamiento de el último ERE, bueno, ERE extintivo, ERTE en este caso también, que de Ibercaja, que plantea el despido de 790 empleados y empleadas y el cierre de 220 oficinas. El recorte afectaría al 15% de la plantilla en lugar del 10% del ERE previsto inicialmente, que se suspendió tras el estallido de la pandemia. La entidad aragonesa primará la voluntariedad y la salida de personas con mayor edad. Decir que bueno, pues se va a cerrar el 21% de la red comercial. Este es un drama aparte, porque claro, esto afecta especialmente a un terreno tan despoblado como es Aragón, y así lo recoge la propuesta inicial que la dirección de la entidad trasladó este pasado martes al comité de empresa en un periodo de diálogo de 15 días contemplado en el convenio colectivo, donde pues eso, se contemplaba a principios de año, se hablaba de 550 empleados y ahora ya se está hablando de 790 despidos. Decir que sí, que se prejubilará la gente, pero en principio lo que implica, pues bueno, que una entidad que sigue teniendo beneficios y que bueno, que tanto se ha aprovechado de dinero público, pues finalmente parece que se va a deshacer de más trabajadores y trabajadoras, y eso pues nos tiene que preocupar y mucho. Comentar que esto se suma a todos los despidos previstos en, por supuesto, en CaixaBank, en esta nueva entidad que se ha creado de la fusión de Bankia con Caixa, que bueno, pues que todavía no se sabe, pero que también va a ser una cifra astronómica. Y recientemente se ha sabido de la posibilidad de una fusión que también implicaría despidos de Liberbank con la andaluza Unicaja. Estamos como queremos. Y con este sonido de jazz de Thomas Crenshaw, que bueno, pues que mañana iba a presentar su disco, no sé si lo presenta o no lo presenta finalmente, pero bueno, es lo que hay. Nos vamos a despedir desde el Acratador, como de costumbre, por mi parte, con un pletórico Salud y Anarquía, que nos escucharemos la semana que viene con equipo completo. Por supuesto, aquí os esperamos el jueves que viene a las 8, y por supuesto, si queréis mandarnos algo, microabierto, radiotopo@gmail.com. Adiós, hasta pronto. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un audio de un inspector de policía valorando la situación de los disturbios, y verás tú qué análisis hace en un momento. Los disturbios dejan hasta el momento más de 50 detenidos. Serafín Giraldo es inspector de Policía Nacional. Buenas noches, inspector. Si las restricciones se prolongan o incluso van a más, nos preguntamos si podemos esperar que se repitan este tipo de actos vandálicos. Desde luego que sí, buenas. Estamos entre gente muy joven, sin ideologías, sin tendencias, sin ración social, una mezcla de sensibilidades. Hemos detectado, por ejemplo, en Madrid, bucaneros y ultras de otros equipos. En Málaga también, ultras de un equipo de fútbol. En Barcelona, antiguos CDR. En Burgos, gente que se hace llamar anarquistas. Yo creo que ellos son, ni ellos saben lo que son. Son jóvenes, muchos de ellos menores, de distinta procedencia, barrios ricos, barrios pobres, barrios marginales. En definitiva, es un caldo de cultivo difícil de combatir. Yo creo que lo importante no es centrarnos en ellos, hay que decirlo así. Hay que investigar quién los convoca, quién está detrás de estas convocatorias. Encontramos pasquines también que no dicen nada, sencillamente que el pueblo está cansado y que hay que salir a la calle. Día tras día, 20 minutos, día tras día, 8 o 10 horas, día tras día.